como del planeta que no pudieron, no, no pudieron Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas, latinoamericanas y latinoamericanos. Arrancamos una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra consigna, nuestra bandera. Y la idea de este espacio tiene que ver con burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, rescatar nuestra identidad latino-caribeña, tirar algunos puentes. Y también, a ver cómo lo hice, me gusta cómo lo dice Lupita siempre, nuestra consigna, nuestra idea fuerza, esta frase de cabecera que ha acuñado este espacio, que es la siguiente. Sentipensarnos latinoamericanamente. Mejor que nadie lo dice nuestra latinoamericanóloga Lupita. ¿Usted, Belé, cómo anda? Así es, muy bien, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este programa, a esta edición anteúltima de Al Sur del Río Bravo 2016. Estamos anunciando ya el cierre de lo que es el año lectivo para, sí, para los y las miembros de este programa. Y nada, muy felices de estar, por lo menos hasta aquí hemos llegado y estamos muy contentos de hacer este programa. Ya estamos preparando lo que va a ser un espectacular, inolvidable último programa de esta temporada, porque todo arranca y todo tiene su final. Pero hoy otro también lema, otro lema así de es. Al sur del río, sí, Bravo. Sí, sí, otra frase de cabecera. Pero no por eso va a ser menos malo, no, menos bueno, así se dice, este programa que también se viene con todo. Claro, y que no quede opacado porque es por ser el anteúltimo. No, no, no. No, no, este es un programa especial y el que viene también lo será. Y Lupita nos va a decir también por qué te tenés que quedar las próximas dos horas a escucharnos mientras haces otras cositas, quizás, por qué tenés que ahí acompañarnos o alguna motivación. Mientras estás ahí haciendo el almuerzo, estudiando para los últimos finales, cuidando a tus niños o que sea que estés haciendo, sintoniza Al Sur del Río Bravo, que hoy tenemos a ERA con la columna de Huellas en el Mar, hablando de las hermanas Mirabal y el régimen de Trujillo. Tenemos, bueno, mi columna, que vamos a estar presentando una nueva línea de perfumes. Tenemos todas las noticias sobre lo que está pasando en Colombia y una testimonios de un encuentro de mujeres que hubo aquí en La Plata con voces de mujeres de toda Latinoamérica. Así que vamos a estar con un programa bien feminista, bien latinoamericano y bien luchador. Lupita, presidenta. Qué bien, me dan ganas de escuchar nuestro propio programa. Sí, sí, sí, por lo menos así lo vaticina nuestra latinoamericanóloga. Nada de esto es posible sin los deditos mágicos de nuestro comandante en jefe de la consola, el señor Tupac Álvaro. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es como que usted debería arrancar un toque más arriba el saludo. Después de Lupita, que está allá arriba, usted como que se nos baja un poco. Nos baja un par de escalones. Bien, muy bien. Realmente fantástico. Bien, bien, esa es la actitud animosa, sí, sí, que necesitamos. Espontaneidad, sobre todo. Sí, muy contento por el calor, sobre todo, que me encanta. Sí, sí, me fascina el calor. Y bueno, realmente impactado por el inminente final de Al Sur del Río Bravo. Yo pensé que tirábamos hasta enero, hasta el último día de diciembre, ahí vamos a festejar fin de año juntos, pero bueno, no. Está impactado porque ya tiene que hacer una torta para la semana que viene. Ese es un poco el impacto. Exactamente. No, exactamente. No sabía nada, Álvaro. O sea, se desayunó ahora en este momento de que, bueno, que estamos llegando al final de Al Sur del Río Bravo, edición 2016. Sí. ¿Sabe el número del programa? Uy. 65. ¿4? Para mí es 5. Bueno, chequealo, Álvaro, que es tu función, por favor. Igual acá me tiraron 4 o 2 personas distintas, pero yo creo que 5. Bueno, la verdad que yo no sabría. Esperamos que... Esperamos que el último programa, Tupacalbro, vea 2 minutos antes cuál fue el anterior y sepa bien cuál es el actual. Es el 4. 64. Durísimo, sí, bueno, pero bueno. Es malo en la numerología, la tenemos, igual la mantenemos. Y es bueno en la sugerencia cinéfila, ¿la vamos a tener hoy? Sí, por supuesto, como siempre. Sí, sobre todo ahora pensando que quedan 2, voy a tener que ser muy, van a tener que ser muy especiales. Ajá. No es que antes no lo fueran, van a tener que ser más especiales. Bueno, va a haber que buscarle la vuelta para la numerología. También tenemos vías de comunicación para quienes quieran comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer al Facebook Al Sur del Río Bravo. Y también en el Twitter estamos como @surdelriobravo. Nos pueden mandar un tweet, nos pueden retuitear, nos pueden comentar algo, pedir una canción, lo que quieran. Al WhatsApp de la radio 221-670-5190. Está también entre nosotros, que salude al menos, el pasante de Lupita, del ¿cómo era? Programa de jóvenes latinoamericanos. Sí, así es. Lucio, ¿cómo va? Hola, compañero, muy buenas tardes. Bueno, bien firme acá, con el calor todo, ¿viniste igual? Sí, soy fanático del calor yo. Perfecto, buenísimo. Ay, se está abriendo una grieta entre el otro lado de la pecera y este lado, que por suerte tenemos el aire acondicionado. Sí, esa es la primera razón de la grieta, y la segunda es lo que les gusta el calor y los que no. Bueno, Lucio está ahí en tratativas, decíamos, para que se incorpore a la temporada 2017. Vino hoy de vuelta, así que se ve que hay ahí... Es un buen augurio. Es un buen augurio, ¿no? Bueno, a ver si también mete la cuchara durante el transcurso del programa. Saludamos a las radios que transmiten Al Sur del Río Bravo, nuestra casa matriz, Radionauta, FM 106.3, aquí en la ciudad de La Plata, nuestra casa madre, y también en el resto de América Latina. Arrancamos por México, ¿no? Sí, le dejo la difícil. O la digo yo. Decila. Radio comunitaria Totopo, esto es en la sexta sección de Juchitlán, en Oaxaca, estado de Oaxaca, y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, también en el estado de Oaxaca. Bien, estuviste practicando. Estuve practicando, sí, en el espejo. Muy bien. Después en Colombia nos retransmite Radio Contagio. No, perdón, sí, Radio Contagio de Colombia. En Chile, Radio Placeres de Valpo, Radio Comunitaria Villa Olímpica, en Santiago, Radio Aucán, en el Valle de Colchagua, y la agencia de noticias Medio a Medio. En la Argentina, FM Che Comunitaria, en Junín de los Andes, Radio El Algarrobo, en Andalgalá, provincia de Catamarca, FM La Caterva, en Ciudad de Buenos Aires. FM Punta del Indio, aquí cerquita, se viene el verano, qué ganas de ir a Punta del Indio. Nunca fuimos a Punta Indio, quiero hacer público esto, bueno, que siempre que decimos la radio Punta Indio, decimos, ay, quiero ir a Punta Indio. Tenemos 3 meses de verano ahí para chapotear en Punta Indio y visitar a la compañera de FM 100.3, Quizás si da en algún momento ir a Mendoza también para visitar a los compas y las compas de Radio La Mosquitera en El Bermejo, departamento de Guaymallén, y a la compañerada de Radio La Pujante en el departamento de Lavalle. Así se dice, la semana pasada lo dijimos mal, así que ofrecemos nuestras sinceras... Disculpas públicas. Disculpas públicas, y reiteramos, departamento de Lavalle, allí en la provincia de Mendoza, la compañerada que se sumó hace poco Al Sur del Río Bravo de FM La Pujante. También en Viedma, Río Negro, Radio Encuentro, en Ciudad de Buenos Aires, FM La Colectiva, y Radio Pueblo, en la ciudad de Anfunes, Córdoba, Argentina. También en Venezuela, la Radio del Sur, en Radio Antena Libre en Barquisimeto, y Radio Ecos en Mérida. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala, las dos en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, las voces de Isimuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí. Ahora sí, hechos todos los saludos correctamente leídos, vamos a proceder a recorrer algunas de las principales noticias de nuestra América. Nuestro centro de gravedad en estas horas en la región es en Colombia. Venimos aquí a la Fiscalía General de la Nación a radicar un escrito que plantea que en Colombia se está presentando un nuevo genocidio político contra la marcha patriótica. 124 asesinatos en un poco más de 4 años, hay un elemento sistemático que busca acabar contra nuestro movimiento político. En segundo lugar, alertamos sobre la conformación y reactivación de grupos paramilitares a lo largo y ancho del país. Llamamos entonces a proteger nuestra vida, a proteger a la organización, a proteger a los líderes sociales, a los defensores del proceso de paz. Hay resurgimiento, hay cuatro organizaciones paramilitares que están actuando en el país. Compañeros y compañeras caídos de marcha patriótica. ¡Presente, presente, presente! ¡Que viva la paz de Colombia! Bueno, Colombia canta por la paz, pero mientras siguen sonando tambores militaristas, guerreristas y de persecución y asesinatos contra el movimiento popular. Sí, así es como escuchábamos recién. En la última semana fueron asesinados 4 líderes campesinos del movimiento Marcha Patriótica y otros 2 sufrieron atentados con armas de fuego. Esos fueron en diversos departamentos de allí de Colombia, en Caquetá, Meta y Nariño. Los, como decías bien, los 4 líderes campesinos que fueron asesinados en estos atentados son integrantes del movimiento Marcha Patriótica, organización que difundió en estos días un documento en el que analiza la grave situación de reiteradas violaciones y atentados a los derechos humanos ocurridas este año. Sí, en el documento dicen que en relación al descenso de afectaciones civiles que hubo a partir de los acuerdos que se vienen dando en relación al conflicto armado interno, ha habido un incremento de los índices de la violencia sociopolítica en contra de los defensores de los derechos humanos en el país, y lo cual se expresa en algunas cifras que la verdad son altamente alarmantes. Escuchen, el 2016, sí, escuchen estas cifras de las violaciones a los derechos humanos a militantes populares. Hubo 72 asesinatos, 279 amenazas y 30 atentados contra activistas y militantes sociales allí en Colombia. 72 militantes asesinados en lo que va del año, ¿eh? Sí, además esta organización realizó una historización desde su nacimiento el 8 de septiembre del 2011 y el 20 de noviembre del 2016, en donde asesinaron a 124 integrantes de Marcha Patriótica. Así es, 124 militantes de la Marcha Patriótica asesinados en estos 5 años que lleva la organización. Empezó una ola de repudio, ¿no?, en todo el movimiento popular y en distintos sectores de Colombia y de América Latina a esta nueva oleada de asesinatos contra militantes populares, a lo cual se le exigieron respuestas al gobierno de Juan Manuel Santos. Bueno, ¿qué hizo Santos? Después de esto anunció que va a poner en marcha una comisión de alto nivel para la protección de los derechos humanos que se va a encargar de evaluar esta problemática. Así es, como decíamos al principio, se nota que a partir de los tratados de paz que se vienen negociando allí en el país, Esto da cuenta de que hay una situación que no se está resolviendo y que siguen habiendo ataques a los militantes populares. La misión de la ONU en Colombia también manifestó su preocupación por esta ola de asesinatos contra líderes sociales y exhortó al gobierno de Juan Manuel Santos a tomar medidas urgentemente. ¿Qué dijo la misión de la ONU? Dijo: el recrudecimiento de la violencia socava la confianza en las perspectivas de una paz estable y duradera. Esto es lo que vienen denunciando las organizaciones populares, ¿no? Mientras se intenta avanzar hacia la paz, bueno, recrudece la violencia, sobre todo de los sectores paramilitares, ¿no? Se denuncia cómo ha recrudecido y ha vuelto la arremetida de los sectores paramilitares. Lo escuchábamos también en el audio del principio, en un país que, bueno, se encaminaba hacia una situación de mayor estabilidad, por lo menos en lo que es la vida democrática, ¿no? Así es, también se pronunció el presidente Juan Manuel Santos, que dijo que va a poner en marcha una comisión de alto nivel para la protección de los derechos humanos, que se encargará de evaluar esta problemática. Estos son hechos de una evidencia palpable, dijo, y dramáticos de los riesgos que la incertidumbre nos trae sobre la implementación de los acuerdos de paz. Estas fueron las palabras, y condenó también las agresiones y reiteró la urgencia de implementar el nuevo acuerdo con la FARC. Eso decía Santos, pero lo que más nos interesa es la voz de los movimientos populares colombianos, sobre todo de los más afectados en este momento, son las compañeras y compañeros de Marcha Patriótica hacia Colombia. Nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Canta mi tambora, no la puedo callar. Estamos en diálogo con Marieta Toro. Ella es responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica de Colombia. Marieta, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo están? Les escucho. Bien, Marieta, gracias por tu tiempo, por acompañarnos aquí al sur del Río Bravo para entender lo que anduvo pasando en estos días en Colombia. Recién reseñábamos todo lo que fue el asesinato a cuatro líderes del movimiento Marcha Patriótica y también las cifras que ustedes han difundido en relación a todas las violaciones a los derechos humanos en estos últimos años. ¿Cómo se explica que se dé esto en medio de que se está negociando el fin del conflicto armado? Mientras el país intenta caminar hacia la paz, recrudece la violencia paramilitar contra el movimiento social. ¿Por dónde ven ustedes las causas, el trasfondo de esta situación? Hola, pues bueno, un saludo para ustedes. Muchas gracias por la invitación, por este espacio, y un saludo para los oyentes y las oyentes de la radio. Bueno, pues precisamente lo que estamos denunciando es que no puede ser posible que en el marco del proceso de paz y a puertas de firmar ya el acuerdo final que se dará en unas pocas horas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno Nacional, pues nos esté pasando esto, ¿no? Desafortunadamente, en los últimos días, en la última semana, llevamos 5 o 6 compañeros de marcha patriótica asesinados. Ayer, lastimosamente, recibimos una nueva noticia de un compañero de Buenaventura que fue asesinado en horas de la noche. Y bueno, efectivamente lo que creemos que viene pasando es que es parte de esa estrategia de quienes están en contra de la paz, de quienes están a favor de la guerra y quieren mantener y perpetuar la guerra en el país a partir de la estrategia paramilitar. Y desafortunadamente el gobierno no ha, al desconocer y al seguir negando la sistematicidad de lo que está pasando contra la marcha patriótica en particular, pero contra todo el movimiento social y popular en general en el país, y negar que el paramilitarismo todavía existe y sigue operando y sigue funcionando y sigue con una red de apoyo que los financia y que los legitima y los mantiene desde las esferas del poder, pues será muy difícil que logremos avanzar hacia la paz. Nosotros en ese sentido estamos exigiendo desde hace mucho tiempo, y desde que se dio el desafortunado triunfo del no en el plebiscito, que necesitamos que el acuerdo se implemente ya y que se empiecen a implementar las medidas que el mismo acuerdo contiene respecto a brindar garantías de seguridad para los movimientos sociales, los partidos políticos de la oposición y para las comunidades principalmente, que son las que están sufriendo en este momento la reactivación y la operación que se viene adelantando desde el paramilitarismo en nuestro país. Marieta, vos hablabas sobre justamente el paramilitarismo allí en Colombia. ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado en que sigan existiendo grupos paramilitares y que sigan activos allí en Colombia? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado? Y por otro lado, ¿qué es lo que se avanza en términos judiciales contra estos sectores? Bueno, pues ahí hay, esa es una de las mayores preocupaciones y ha sido la traba principal del proceso de paz. Porque desafortunadamente el gobierno, después de lo que fue la falsa desmovilización, el falso proceso de desmovilización de Justicia y Paz que adelantó Álvaro Uribe Vélez, en el que se supone que los grupos paramilitares se desmovilizaron, que no fue eso, sino lo que permitió fue legalizarlos y garantizar que pudieran, por ejemplo, llegar a las ciudades a controlar las plazas de mercado, el microtráfico y diferentes negocios también ilegales. A partir de esa ley de Justicia y Paz, en el 2005, el Estado empezó a negar la presencia y la existencia de los paramilitares, cosa que hemos demostrado de todas las formas, con todas las pruebas, todas las organizaciones sociales y populares en el país, organismos de derechos humanos, la misma ONU, Amnistía Internacional, pero el Estado sigue negando la presencia y la existencia de estos grupos paramilitares y genera toda una demagogia diciendo que, bueno, que no existen e inventándose nuevos nombres, ¿no? Entonces no son grupos paramilitares, sino bandas criminales, grupos armados organizados. Bueno, se inventa diferentes nombres y se niega a reconocer la existencia del paramilitarismo, precisamente porque la discusión acá es que el paramilitarismo en Colombia ha sido siempre una política del Estado. No es una respuesta organizada de los latifundistas y ganaderos contra las insurgencias, que es lo que se ha tratado de decir. La estrategia paramilitar en Colombia es previa a la aparición incluso de las insurgencias de las FARC y el ELN, como parte de una misión del general general Yarborough, que es un general de Estados Unidos y que precisamente delinearon la estrategia paramilitar para nuestros países como parte de la lucha contra insurgentes, y que se ha mantenido y se mantiene todavía vigente porque es el propio Estado, son sus instituciones y son quienes están en el poder, quienes los han financiado y quienes los encubren totalmente. Los casos que tenemos registrados, documentados y presentados en infinidad de denuncias demuestran claramente la connivencia entre las fuerzas militares y las fuerzas paramilitares en muchos de los territorios donde se cometieron las mayores masacres. O sea, no es una operación aislada, los paramilitares actúan en conjunto con la fuerza pública, y eso lo hemos denunciado y lo seguiremos denunciando, pero precisamente lo que necesitamos es que en este nuevo contexto de paz que avanza hacia una nueva construcción de este país, pues eso no puede seguir pasando, y el Estado tiene que tomar medidas urgentes, inmediatas, para proteger no solo la vida de nuestros militantes de marcha patriótica, que ya llevamos en 4 años 125 asesinados y asesinadas en un movimiento político que ni siquiera está configurado como partido, que no tiene personería jurídica aún, pero aún así nos vemos perseguidos y estigmatizados, contando pues hasta el momento con estos 125 compañeros asesinados, más los 324 que tenemos en las cárceles o en procesos judiciales, más una cantidad enorme también de desaparecidos. Entonces, eso no puede ser la forma de operar del gobierno y seguir negando que efectivamente existen los paramilitares, porque mientras los sigan negando, pues no se va a lograr ninguna medida efectiva en contra de los mismos. Marieta Toro, ¿no? Estamos en diálogo, responsable de Relaciones Internacionales del Movimiento Marcha Patriótica allí en Colombia. Marieta, nos queda un minutito, pero queríamos una breve reflexión tuya en torno a lo que va a ser en las próximas horas la firma de este nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC. ¿Cuáles son las expectativas desde el Movimiento Popular y cómo juega que el uribismo nuevamente se oponga a este acuerdo, que puede determinar que parte de esta oposición de la ultraderecha colombiana vuelva a poner palos en la rueda? Una breve reflexión sobre lo que se viene con esta firma del nuevo acuerdo de paz. Bueno, pero para nosotros es la concreción de un sueño por el que llevamos luchando décadas, ¿no? El pueblo colombiano siempre ha estado a favor de la solución política, el conflicto armado, particularmente entre sus organizaciones y el pueblo organizado. Entonces, para nosotros este es un momento histórico que nos llena de enorme esperanza, de enorme alegría. Sabemos que no va a ser fácil y que dependerá de nuestros movimientos y de las organizaciones y de la gente en la calle, movilizada constantemente, que se cumpla y se implemente lo que se ha acordado, que son unos mínimos. No es lo que quisiéramos, porque desafortunadamente, producto de la misma correlación de fuerzas que hay en el país y del trabajo de la derecha y el poder que tiene, pues el acuerdo tiene una base mínima de todas las expectativas que teníamos. Sin embargo, reconocemos que es un acuerdo con una posibilidad enorme para transformar la situación del país y que requiere también efectivamente un compromiso no solo del Estado, sino de todas las instituciones y de la comunidad internacional también para evitar que esto siga pasando. Porque como lo hemos repetido en innumerables ocasiones, la paz de Colombia no es solo la paz de Colombia, es la paz de la región, es parte de avanzar hacia que nuestra América sea territorio de paz. Entonces, desde ahí que nosotros, que sepan ustedes, que sepan toda la gente en nuestra América, que acá hay un pueblo digno que seguirá luchando por la paz y que no descansaremos hasta haber realizado el sueño de la nueva Colombia. Marieta, muchas gracias por la comunicación. Y esperamos acá desde Argentina, expectantes, la firma del acuerdo de paz. Un saludo. Sí, una solidaridad también desde acá por esta ola y la continuidad de la persecución contra ustedes desde el Movimiento Popular Argentino también. No, muchas gracias a ustedes por todo, la verdad. Siempre las voces desde afuera son muy importantes, así que gracias a ustedes. Un abrazo. Pasaba Marieta Toro, responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales del Movimiento Marcha Patriótica de Colombia, ahí reseñando lo que ha sido esta nueva ola de atentados que se suma ya 125 de Marcha Patriótica. Ahí nos actualizaba, no fueron 4, así que rectificamos, son 6 ahora, con un nuevo asesinato que denunciaron en las últimas horas, el asesinato de otro líder campesino en la zona urbana del municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca, así que ya son 6 en menos de una semana. Líderes campesinos asesinados en Colombia, y la responsabilidad del Estado ahí también lo remarcaba, cómo se vincula también las distintas esferas del Estado y de las Fuerzas Armadas con el paramilitarismo que sigue vivito y coleando. Así es, y por otro lado, también, como decíamos, hoy se va a firmar el segundo acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC, un acuerdo que tiene la intención de terminar con un conflicto armado que lleva 52 años. Esta vez va a ser en una ceremonia un poco más sencilla de la que fue la anterior, que se vio después fracasada por el plebiscito, y vamos a ver lo que sucede porque va a ser en unos minutos más. Sí, esto decía en estos días Juan Manuel Santos, presidente colombiano, sobre este nuevo acuerdo y sobre todo de la forma en la que va a ser refrendado. No hay tiempo que perder. Por eso, el día jueves vamos a firmar este nuevo acuerdo aquí en Bogotá, en el Teatro Colón. Después de escuchar todas las propuestas y alternativas y de común acuerdo con las FARC, es claro que la vía más conveniente y legítima para refrendar este nuevo acuerdo es a través del Congreso de la República, donde además están representadas todas las visiones y opciones políticas del país, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Juan Manuel Santos ahí adelantando cómo se va a refrendar este acuerdo, va a ser vía Congreso, así que por ahí va a estar el centro, el escenario político donde se va a dirimir este acuerdo en los próximos días. No va a ser plebiscito esta vez, así que el Parlamento colombiano va a ser donde se dirima esta refrendación de paz, con el uribismo ahí con los tapones de punta en contra, ¿no?, este acuerdo otra vez. Así es, vamos a escuchar lo que decía Timochenko sobre el acuerdo. Tenemos un acuerdo sólido, incluyente, plural y posible de implementación. Por lo tanto, es definitivo. Desde las FARC lo estamos cumpliendo rigurosamente. Nuestra disciplina y compromiso son también la garantía de que lo que depende de nosotros lo haremos realidad. Los acuerdos para las FARC son sagrados. Bien, Timochenko ahí también diciendo que van a respetar siempre este acuerdo. Decíamos, el escenario va a ser el Congreso, donde se va a refrendar el acuerdo de paz, y veremos cómo está la correlación de fuerzas para que todas las fuerzas democráticas, populares, intenten avanzar en este acuerdo de paz y ponerle fin al conflicto armado en contraposición con el uribismo, ¿no?, que va ahí a hacer el contrapeso, si se quiere, para nuevamente boicotear el proceso de paz. Sí, el uribismo que viene cobrando también un poco de fuerza desde la campaña por el no, que resultó exitosa y que logró negociar algunos puntos importantes en este nuevo acuerdo. Vamos a escuchar lo que dijo Álvaro Uribe. Está Tupac Álvaro. fue una contraindicación ahí, esta fue mala nuestra, así que ofrecemos disculpas al querido Tupac Álvaro, que ya tiene a su, ¿cómo se dice? ¿Cuándo es el mismo nombre? A su tocayo. Su tocayo, pero nada, amigo nuestro, Motonete Uribe. A pesar de que el presidente de la República nos dice radicales, hemos aceptado que en otros puntos hubo modificaciones que nos parecen convenientes, y hemos dicho que hay una tercera categoría de temas que pueden ajustarse aquí en el Congreso. Lo grave es que el gobierno no atienda unos clamores como el clamor de la inconveniencia, de la impunidad, del narcotráfico. El clamor de la ultraderecha es lo que quiere que atiendan Álvaro Uribe. Les recomendamos quedarse a escuchar la canción que vamos a escuchar, a poner a continuación, de la banda Che Sudaca, que son argento-colombianos, una mezcla de argentinos y colombianos, también con Doctor Crápula, una banda bogotana. Un tema nuevo, muy muy bonito, que habla también de los caminos hacia la paz y sobre todo de cómo continúa la persecución contra el campesinado colombiano. Entonces, sí, vamos a ir con Che Sudaca y Doctor Crápula con ¿Cuándo será? ¡Que viva el Huila, compadre! Dedicado a Campo Alegre. Siembra buena semilla y ponte a cosechar, que en este mundo loco todo puede pasar. Bambuquito colombiano, papá.

La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, ni una piba y ni un pibe menos. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Sábado 26 de noviembre, desde las 10 de la noche, Lucas Banza presenta Pescado 2 completo, junto a Ernesto Alaimo, Pablo Bianchetto, Agustín Araneda Rogers y Gastón Paganini. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Alica no está sola. En pocos días culmina un proceso judicial histórico contra la trata de personas con fines de explotación sexual en la ciudad de Ushuaia. Los jueces Ana María D'Alessio, Luis Alberto Jiménez y Enrique Guanciroli dictarán sentencia condenatoria contra Pedro Montoya e Ivana García, dueños del El Sheik, y Lucy Alberca Campos, encargada del lugar donde funcionaba un sistema de captación, traslado y explotación de mujeres para ser prostituidas. Alica Quinán, sobreviviente de la trata, querelló contra sus proxenetas y contra toda una red de complicidades civiles y estatales que legitiman la prostitución. Su testimonio y el juicio son un precedente que intentará reparar a todas las mujeres, travestis y transexuales que se encuentren en causas similares. 20 años de explotación. 4 años de investigación. Cierre de un juicio que puede hacer historia. Alica Quinán no está sola. Las mujeres y travestis organizadas acompañamos a Alica y exigimos cárcel a los proxenetas y sus cómplices dentro y fuera del Estado. La prostitución no es trabajo, es violencia. Vivas nos queremos. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo. Al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo y somos tres ahora en esta mesa porque se suma nuestra madrina, nuestra guía espiritual, nuestra alma mater y quien logra sacar el sol cuando está nublado. Así es, nuestra cambio de humor, nuestra orientación, nuestra estrella guía, podemos decir así, no sé si es mucho, no sé si ella se va a sentir incómoda con esa denominación. Estamos hablando de Lupita, ¿de quién si no? Capaz que se agranda, ¿no? ¿Más? No quiero hablar. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Si no le ponen la tapa de presentación, ella... No, es como que no entra, no tiene claro, la autorización para entrar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Lupita. Lupita. Hola, hola, ¿cómo están todos? Me gusta que tengamos esta cortina que decíamos con Era recién, que es del Trujillo bueno. Ah, no, claro. No el Trujillo malo, que del que vamos a hablar después. Ajá, así que hoy tenemos mucho de mujeres y mucho de Trujillos. Muy bien, Lupita, antes que nada le voy a pedir que le mande un saludo a Carla desde Montegrande, que... De vuelta, nos está escuchando, nos estaría un poco abandonados, me parece, y abandonadas, pero aquí está, firme, dice, escuchando al sur del Río Bravo. Un gran abrazo, lo más grande que se pueda para Carla, que era la que tenía que rendir exámenes. Y le fue bien, gracias. Muy bien, a usted. Así que esperemos que esté con un buen fin de año, rindiendo más o descansando, que todo se lo merece. Perfecto. Bueno, Lupita, ¿usted cómo anda? muy bien, la verdad que con este calorcito ya el veranito que se viene inminente. Está contenta, Lupita, la veo contenta. Lupita tiene como un espíritu muy caribeño, así que este clima ameno me imagino que la sienta bárbaro. Y yo ya muestro piel, poca ropa, mucha caminar, mucha bicicleta, mucho licuado, así que estoy en mi salsa. Buscando piscinas, amigas. Exactamente. Bueno, Lupita, ¿qué nos trae su columna para el día de hoy? Bueno, en eso que yo les decía de caminar mucho por la calle y usar la bicicleta, estuve viendo que aquí ya empezaron a haber arreglos navideños, ofertas navideñas, y siempre es un momento un poco difícil para nosotros los latinoamericanos, ¿verdad? Siempre es un problema el tema de los regalos. A ver, ¿qué comprar? Un tema complicado, sobre todo para el bolsillo. Sobre todo en esta época del año con este gobierno. Y los gobiernos que estamos teniendo a lo largo de América Latina que están, la verdad, haciéndonos el bolsillo un poco más triste cada día. Claro, porque aparte lo que tiene esta fiesta es que no es que vos tengas un regalo para un cumpleaños, no, son un montón, ¿no? De regalos. No puedes regalarle a uno y a otro no, tenés que quedar bien. Una inversión importante. Lupita, ¿nos trae alguna solución para este embrollo? Y bueno, yo saben que las resistencias a mí me gustan hacerlas diversas en todos los aspectos posibles, los culturales, los sociales, lo comunicacional y bueno, también vamos a hacerlo desde lo económico. Así que me puse como horizonte lanzar una línea de regalos económica, accesible, puramente latinoamericana, algo especial para seguir construyendo un mercado navideño amigable para latinoamericanos. Un mercado navideño para la dama y el caballero. Latinoamericano. Así es. Y sobre todo sustentable, ¿no? Digamos, facilito para el bolsillo. Y también para quien lo crea. Así vamos a generar un mercado un poco comercio justo, como que le dicen. Y bueno, obviamente los talleres de no sabía qué ponerme, me puse feliz. En ellos estamos trabajando a todo ritmo para sacar nuestras colecciones. Pero ahora quise incursionar en algo, ¿cómo decirlo? Más volátil. Se amplía el rubro. Ya no es ropa. Ya no es solamente ropa. No, ya no es ropa. Y miren a ver si podemos hacer un poco de lugar en la mesa para poner lleno de cables, estas pero cajitas aquí, mira, un poco, a ver. ¿Se pueden probar? ¿Se puede abrir? Sí, sí. ¿Esa con forma de llama, por ejemplo? Sí, sí, sí. ¿Y entonces, qué es eso? Bien. Con ustedes, atentos y atentas. Pará, bájame a Trujillo. Con ustedes, Aromas Latinoamericanos, mi primer línea de perfumes. Se expande el comercio, expande, Lupita. Sí, se expande el pulpo comercial. Ah, ahí va. Pero siempre, siempre desde el cooperativismo y utilizando aquellas maneras de los pueblos originarios que nos han enseñado. ¿Cuál es la característica, Lupita, de esta primera línea de perfumes de usted? Es una línea que reivindica nuestros olores y los hace esencias para poder llevarlos con orgullo. Ajá. Es una línea enteramente latinoamericana. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué tipo de aromas? Claro, ¿qué esencias? En la caja que tiene Bele. Ahí, abrí. En esos, a mí me gustó este, perdón, lo agarré así nomás. Un poquitito ahí en la muñeca. Esa es la línea de bálsamos frutales. Aromas dulces, ligeros, con, bueno, las frutas más conocidas de nuestras tierras. Muy dulce para mí. Mamey, quenepa, chirimoya, pitaya, pera espinosa. Ese que tienes ahí es de pera melón. Y ese es el tercero, es de carambola, azaí y lulo. Este que tengo acá es de chirimoya, entonces. Me parecía. Sí, ese es chirimoya. Chirimoya, no, la verdad sí, no lo conocía de antes. Tiene pero un olor intenso. Un olor sí, está bueno. Ese es para un sábado a la noche, ¿no? Ponele. Claro. Ahí va. Pero así bien de verano. De veranito. Ajá. Sí, estos olores. Te calzás las ojotas dulces. Y te pones el aroma de chirimoya. Un poco de perfume de chirimoya en los tobillos y sales a bailar unas rumbas. A ver, esa caja que tienes ahí, Jera, a tu derecha. Sí, ¿para qué? Es la de. La abro. Guarda con cuidado, Jera, sí, porque si no sí, la va a comprar, no la rompa. No. Estaba abriendo. Cuidado. Es muy artesanal la caja, por eso no se me. Esas no de fragancias picantes. Opa. Es la línea, yo la pensé como para aquellos que les gusta dejar una marca en el otro. Lo estoy pensando como una línea para parejas. Cuanto más besos le das al otro, más te enchilas. Ese sería el eslogan. Ajá, es como un aroma ¿cómo se dice? ¿Era chilante? Chilandrón. Chilandrón. ¿Chiloso? No, dice que no. Dice que estamos inventando. Pero mira, este bueno, tienes el de chipotle ahí que es bien dulzón. Escuchame, este que te enchila y te deja impregnado es como que al otro día te queda en la almohada de tu pareja de la noche, ¿no? Como que te queda ahí. ¿No es medio posesivo? Te deja ahí la... No, es para juguetear. Un poco para las parejas sadomasoquistas que les gusta enchilarse quizás con sus jueguitos. Bien, deja el rastro ahí. Bien. Bien, esta es la caja que más me gusta. Es la que estuvimos armando pensando en qué nos representa como latinoamericanos. Y la hemos denominado fragancias profundas. Este es este, que la de llamita que tú habías visto, Bele, es el de pastoreo. Huélelo. Es un olor un poco fuerte y rancio, pero bien para dejar, tener bien, presencia. Bien a corral. Bien, ¿no? A corral. Como una especie de perfume de corral. Bien rústico. Sí. Este aquí que tiene, que es amarillito, es el de las fiestas patronales. Lo hemos descrito como sacral, liviano, una mezcla. Como incienso, ¿no? Ajá, una mezcla de incienso. Muy bien, Bele, gran nariz. Este ponele para las tías, va bien, ¿no? Para una tía, para un tío, ¿no? Para una tía, claro. Es bien, yo creo que va a tener muy buena recepción en el norte argentino, en México, en algunos lugares de Perú. Yo me llevo uno de estos, puede ser. Resérvemelo para mi tía Mirta. Y este, bueno, este que viene, que el negrito, es de goma quemada. Es un olor pesado, penetrante, caprino, le hemos dicho. Y ya este ya tiene un jingle promocional que nos hizo el gran amigo Rafael. ¿Cómo se llama este perfume? Goma quemada. Ajá. Así, sin eufemismo. Goma quemada. Y ya tiene su jingle, a ver. Olor a goma quemada. El grande de Rafael Amor, que nos hizo el jingle especialmente. Qué cortito el jingle. Cortito y al pie. Ah, porque tenemos hasta ahí, luego lo vamos a hacer un poquito. Es el adelanto. Es el piloto del jingle. Muy bien, Rafael Amor ahí aportando a la línea de perfumes de Lupita. Sí, ¿y quién crees que puede llegar a usar el de goma quemada? Y yo creo que cuando... Porque uno siempre se pone el perfume para ir a un lugar lindo... ¿Por qué no? ¿Por qué pensarlo de otra manera? Por ejemplo, uno se quiere una manifestación y quiere oler como la manifestación. Para el piquete. Estar acorde. Que voy al piquete, me quiero poner... Es como ponerse perfume asado para ir a un asado. Tal cual. Yo me quiero alinear, me voy al piquete y digo, bueno, me quiero poner más o menos coqueto y le mando ahí perfume de olor a goma quemada. Exactamente. Buenísimo. Y hablando de asado, como decías, Bele, muy bien. Yo creo que se va a vender para las fiestas bastante, porque va a estar bastante... Por lo menos acá, para los saqueos, dices por tú. Por lo menos acá va a estar caliente las fiestas, así que mucho se va a vender bastante. Y ese va a ser un combo con la ropa especial para salir a luchar que hemos presentado hace... ¿Se acuerda de la ropa para salir? Sí, para salir a luchar. Así nos esperamos. Va a ir una oferta. Sí. Luego hemos pensado en las esencias comestibles, porque si hay algo que nos representa como latinoamericanos es nuestra variedad de comidas que son tan ricas, tan de compartir, tan hermosas. Y una, bueno, ha sido la de asado, la hemos pensado. Un olor bien volátil, pero aplanado. Un poco salado, hasta diría. Y hemos pensado una que tiene varias variedades, que es el olor a guiso. Nos imaginamos un olor como de fuego lento, de cocción lenta, un olor condensado. Y con sus variedades según la región, ¿no? Feijoada, locro, pozole, pabellón criollo o ajiaco, según donde estemos, y esa sería la colección de guisos. Sí, y luego pensamos uno fuerte, que... ¿no? Sí, un olor como... Que vos venís y alguien va a decir, ¡qué olor a guiso! Bueno, vos decís, pero no, en realidad es mi perfume. Bueno, pero no es un olor de esos que uno recuerda de la infancia, que uno huele y dice, ¡ah! ¡Olor a guiso! Es un olor realmente que a mí me trae buenos recuerdos. Da un toque de hambre igual, ¿no? Ese perfume. Que te puede llegar a trasladar a la casa de una abuela o a un 25 de mayo. A una gran comida familiar. Se puede regalar a las abuelas ese, ¿no? Se puede regalar, sí. Está bueno. Incluso se puede, si uno... Quizás en este ritmo de vida del siglo XXI y uno está comiendo esa comida horrible que se hace uno. Y ya no se puede hacer esas comidas de abuela. Y bueno, se pone un poquito del olor a guiso mientras comen sus muñecas y se traslada esa comida insulsa y sin gracia a una comida bien latinoamericana, bien buena. Luego pensamos uno que se nos costó un poco desarrollarlo, pero lo pudimos hacer, que es la esencia comestible de pachamanca o curanto, que es esa comida que se hace bajo tierra en el sur de Argentina o en Perú. o en la zona andina, y nos imaginábamos, ¿no? Como un olor bien terroso, bien de brasa, pesado, ahumado, un olor poderoso, con aires patagónicos o andinos, si se quiere. Pachamanca. Pachamanca. Aroma de pachamanca. Sí, ese puede llevar a sus familiares en el sur, ¿no? Sí. Capaz sí. Que... A ver si en una de esas... Yo pensaba ese o si no, el que era de pastoreo. Ah, ahí va. Está bueno, sí. ¿Tiene alguna más, Lupita? Un montón que... de perfumes, ¿eh? Ah, sí, es que lo hemos pensado... Esto lo venimos pensando hace meses. Sí, yo veía con que nuestros tecnólogos. Tenía guardado algo. Uh-huh. Luego pensamos en... espacios, aromas espaciales, porque también uno quiere impregnarse del olor de un lugar muchas veces, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa. Espaciales. Espaciales, ¿no? Pensamos olores pesados, olores ambientales. Mm. Por ejemplo, olor a mercado. Un olor complejo, ¿no? Con toques de yuyo, con toques cárnicos, frutales, agridulces, un poco de olor a polvo. Un ese olor característico de los mercados populares que uno lo puede llevar a cualquier lugar. Luego pensamos olor a rancho, ¿no? Mm. Con todas sus variedades de rancho. Mm. Y pensábamos, sí, este olor terroso, animal, un olor húmedo que uno puede llevar. ¿Puedo tirar la síntesis de lo que significa el olor a rancho? ¿O me van a juzgar? Estamos en el horario de protección al... No, son todas cosas reales. Ajá. Para mí, puede, o sea, digo, para sintetizar químicamente el olor... A rancho. Es una mezcla entre humo y jabón blanco. Ahí va. Pues, acaba de descubrir nuestro ingrediente secreto, Bele, pero tu nariz es increíble. Debería ser sommelier de perfumes. Es el que tiene ahí en la mano. Es el que tiene en la mano con el techito de paja. Está perfecto. Sí. Por ahora, ropa con jabón blanco más humo. Esa combinación es explosiva. Bien. Por ahora vienen poco glamurosos, ¿no? Las esencias. Sí, sí, sí. Bien rústicas. Bien, sí. Pero me gusta igual. Pero es que, ¿para qué hacernos algo que no somos? Aquí vamos a rescatar los olores realmente latinoamericanos. Por ejemplo, y este creo que a Era le va a gustar, quizás se lo regalemos para Navidad, el olor a taquería. Para que no lo extrañe. ¿Taquería donde venden tacos sería? Sí, ese olor poderoso. Mezcla entre agrio. A ver si lo huelen y lo identifican. Y los tonos de olor cárnico, el cilantro, la cebolla, la grasa. O sea, se puede oler bien. Y ese olor a mí me encanta. Ajá. El olor a taquería es único. Y si lo hueles, sabes que estás en una taquería. Claro. ¿Y te enchila este un poco también? Sí. ¿O no tanto como el otro? Tiene las dos versiones. Están las dos versiones. Tiene la versión más... más enchilada. Para exportar fuera de México, digamos. No, y la versión picosa. Mexicana bien picosa. Bien picosa. Bueno, vamos a preguntarle a Era en un ratito. Forma de taquito. Si le vas, ¿no? Para ella. Y nos quedan dos. Dos tipos de líneas de perfume que hemos creado. Que tienen que ver, bueno, un poco con... a expandir un poco más los sentidos. Una son los perfumes embriagadores. Este sí le va a gustar a Bele también, que es el de vino. El frasquito que tiene forma de uvitas. Lindo el frasco. El de vino, bueno, que es... Tiene sus variantes Malbec y Cabernet, etcétera. Ese está perfecto aquí para Argentina. Y luego me inspiré un poco... Ese, el de... Se vamos a regalar a Tupac Álvaro. Me gustó el del vino, ¿no? ¿Le cago a Tupac? Sí. Sí, ahora te lo hacemos oler, Álvaro, sí. Pero creo que iría muy bien. Sí, y sí. Se lo puede poner siempre antes de venir aquí a la radio para contrarrestar ahí ese trajeteo en la bici hasta aquí, ¿no? Puede ser. Sí, puede ser, dice. El de vino es más bien dulzón, para los que le gustan los aromas dulzones. Sí, sí. ¿Y el último? Tenemos todavía dos de los embriagadores, que son el de ron. Y el de cachaza, que para esto me inspiré un poco en la barra de Radionauta de la fiesta de los 5 años de Radionauta del otro día. Estos sí son bien dulzones, bien... Para mí hay algo que tiene que ver estos olores con las endorfinas. Entonces te pones un poquito de ron debajo de las orejas y estás... Ya está. Ay, con un... Te levanta el ánimo. Necesitamos un afrodisíaco, Lupita. Viene todo muy... No sé cómo decirlo. Bueno, afrodisíaco no lo hemos pensado porque estamos tratando de ver la quinta esencia del aroma afrodisíaco. Pero lo que te puedo ofrecer es uno que hemos denominado ondas expansivas, que son para Entrar, abrir la puerta. Entrar en otros estados. Ajá. Ah, bueno. Entrar en otros bueno. estados. Abrir la puerta y entrar ahí, a otra para salir a jugar. Ajá. ¿Con qué está hecho? ¿Qué es lo más interesante? Y tenemos, bueno, uno que hemos estado haciendo todo lo posible para que se pueda hacer, que es el de marihuana. Ajá. Con esencia de marihuana, con aceite de marihuana. Porque, dígame la verdad, no es un aroma agradable, no es un aroma que uno quisiera llevar por la vida y quisiera relajarse. Sería un aroma medio policial, ¿no? Como que por ahí te pones ese perfume y te para la policía. Bueno, pero hay tú que tienes pensar en las cuestiones legales, bueno, Lupita, legal, también, ¿eh? Viste que hoy se aprobó ya en diputados la marihuana medicinal acá en Argentina, en otros varios países también, quizás el perfume también. Pero llevas tu comprobante de que es el perfume de esta marca de aromas latinoamericanos y ya, bueno, te tienen que dejar ir. Adivinen a quién le vamos a regalar ese perfume. ¿A quién? Si no, Agustín, que acaba de llegar y ya se está sonriendo sobre este nuevo perfume. Sí, sí, sí. Ya dice, ya levantó la mano. Ya lo tiene. Y él nos está ayudando. No, no lo tenés porque incluye otras cosas también. No es solo ese. Claro. No, y tiene. Y su otra variedad es el de peyote, que también lo estamos creando allí con las comunidades huicholes en México. Y estamos también generando este perfume. Vamos ahí a Real de 14. Para expandir un poco los sentidos. Ajá. Bueno, ese vamos a darle a Lucio, al pasante Lucio, el de peyote. A ver si entra ahí. A percibir, ¿no? Otras cosas con ese perfume. Uh-huh. Lupita, sí. Para ir cerrando esta propuesta, la verdad, innovadora, ¿cómo pide la gente tus perfumes? ¿Cómo los puede conseguir? ¿Hay aplicaciones ya para que uno pueda oler? Sí, hay un test que pueden encontrar en la página www.nosabiaqueponermemepusefeliz.uy. Que ahí van a encontrar un test de personalidad. Y respondiendo a estas preguntas, te va a generar qué aroma es justo para ti. En qué situaciones usarías un perfume, cuáles son los perfumes de tu infancia, de qué región vienes. Y ahí se genera tu perfil. Después hay otros test que tú puedes poner, bueno, quisiera un perfume de estas características. Vas cliqueando las características que te gustan y también te decimos cuál sería ese perfume. También vamos a estar haciendo algunas viajes. Con nuestro stand de No Sabía Qué Ponerme, Me Puse Feliz por toda Latinoamérica, por toda América Latina, y vamos a estar haciendo muestras gratis de estos perfumes para que la gente pueda olerlos, identificarlos, experimentarlos y, bueno, comprarlos si así lo quisieran. Impresionante, Lupita, déjenos alguna forma para que las oyentas y los oyentes puedan acceder y llegar ahí al test y también después, si quieren, a comprar y resolver el tema de los regalos para las fiestas. Sí, siempre entrando a www.nosabiaqueponermemepusefeliz.uy. Ahí pueden encontrar todos nuestros productos, la tienda online. Y bueno, también dejarnos sus experiencias con los perfumes y con la ropa. No sabía qué ponerme y me puse feliz. Expande a otro rubro. Ahora sí, sí llegan los perfumes, los aromas latinoamericanos de nuestra querida Lupita. Gracias, Lupita, por la magia. ¿Nos deja una muestra para cada uno? Sí, elegir? El que les haya gustado se lo quedan. Buenísimo. Me quedo con el de llamita. Yo quiero el de rancho. Me gusta a mí. ¿Te gustó el de rancho? Sí. Ahí va. Sin suavizante, sí. ¿Eh? Ahí. Ahí. Pasaba nuestra latinoamericanóloga con los perfumes latinoamericanos, ya sabés. Tenés resuelto ahora el tema de los regalos navideños. Sobre todo porque son económicos, pero más que nada porque son unos aromas para sentipensarnos latinoamericanamente. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue... ¡Ay, equipo! ¡Pachamama! Al sur del Río Bravo estuvo ayer presenciando una charla de mujeres latinoamericanistas. Se realizó aquí en el Centro Olga Vázquez, en el marco de la Cátedra Libre Virginia Bolten, el último encuentro. Y estuvieron participando activistas feministas de distintos países de América Latina. Recogimos algunos testimonios para compartir con vos y les preguntábamos cómo se vive este 25 de noviembre, este día contra la violencia hacia las mujeres en América Latina. Vamos a compartir en lo que nos queda del programa algunos de estos testimonios. Arrancamos con Lorena Cabnal, ella es feminista comunitaria de Isimuleu, de Guatemala. Y nos decía lo siguiente, y con esto nos vamos a la siguiente pausa. Lorena Carnal, Maya Xinca, feminista comunitaria de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario de Dichimule, Guatemala. Yo creo que una convocatoria que hay a nivel continental desde los movimientos feministas de mujeres, pero también desde de los espacios organizados territoriales, tiene que ver con posicionar ante el mundo la grave problemática de los femicidios a nivel continental. Yo creo que nos convoca y convergemos políticamente con seguir visibilizando la misoginia, la violencia contra las mujeres, y convoca también traer toda una energía de la pluralidad de organizaciones y de formas de resistencia a nivel continental, donde nuevamente salimos a las calles este 25 de noviembre y en diferentes espacios públicos traemos a visibilizar la grave situación de las mujeres, específicamente del femicidio, cómo se están manifestando las nuevas reconfiguraciones de los femicidios en el caso de lo que nosotros nombramos desde Guatemala como el femicidio territorial, es decir, cuántas hermanas están siendo asesinadas por la defensa territorial con toda una responsabilidad misógina del Estado, y cómo se perpetra esto directamente en los cuerpos, pero a la vez también cuáles son las acciones de lucha, de resistencia que las mujeres hacemos a nivel continental. Gracias por la convocatoria, por dejar un espacio para que podamos compartir, y saludamos a todas los radioescuchas, les radioescuchas del programa. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derechos de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Seguiste los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia, más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos Miki, ni Chiki, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. No somos Miki, ni Chiki, ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Ya regresa al sur del río Bravo. Hoy en Radionauta. Cumbia masiva. Hecho con tanto amor profundo. Véanlo con sus propios ojos. Y de repente, algo terrible sucede. Rácate. Tengo miedo de tentarme en todo momento. El imperialismo en la lengua es tremendo. La poesía es la manera de ganar el último combate a la muerte. Más sorpresas, más cumbia, más economía. Largo camino hacia la belleza y la justicia. Está todo tan degradado. What does it mean? ¿Qué pasó con cumbia? Es esto. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Jueves a las 5 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Mi nombre es Eliana Quiñones Guzmán. Soy de Bolivia, soy de Cochabamba y yo soy parte del colectivo de Mujeres Libertarias y Millas. Y también soy parte de lo que hemos autonombrado un movimiento de feministas autónomas, Aquelarre Subversiva. Bueno, yo creo que estamos en un momento muy importante de la lucha de las mujeres porque pues en estos últimos tiempos hemos visto movilizaciones masivas de mujeres en toda Latinoamérica. Las mujeres estamos saliendo a las calles, a tomar las calles, la palabra, la voz, el grito, a organizar nuestra rabia, porque aparte de luchar por muchas cosas, lo que nosotras las mujeres ahora estamos haciendo es pues luchar por nuestra vida, por el derecho a nuestra vida. Estamos luchando pues para no ser violadas, para no ser asesinadas, para no ser tratadas, para no desaparecer, y creo pues que eso ha generado que en toda América Latina hay un movimiento muy importante de las mujeres, mujeres que se están autoorganizando y están saliendo a las calles a pues poner nuestra indignación, nuestra rabia, nuestra propuesta y también nuestra otra mirada sobre el mundo. En todas esas movilizaciones también es importante que se visibiliza pues todas las estrategias y las formas de cómo el patriarcado está violentando a las mujeres y cómo el patriarcado y el capital se han vinculado y están generando nuevas estrategias pues para poder seguir interviniendo en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Un abrazo al sur del río Bravo, mucha rebeldía, mucha fuerza para todos y todas las hermanas del continente que estamos pues en esta lucha, pero en esta lucha alegre. Con la voz de Eliana Quiñones, activista feminista de Bolivia, del movimiento de feministas autónomas Aquelarre Subversiva, y hablando de este histórico momento en la lucha de las mujeres en América Latina a propósito del 25 de noviembre y otra conmemoración del Día contra la Violencia hacia las Mujeres que se viene en nuestra región. En un rato ERA nos va a echar un poco más el cuento de por qué se conmemora este 25 de noviembre. Y de esta forma comenzamos el segundo tiempo, la segunda mitad del sur del río Bravo. Así es, pero con noticias que tienen que ver con diferentes realidades sobre América Latina. Y para eso invitamos al aprendiz de latinoamericanólogo, que es el alumno estrella de Lupita. ¿O no? Lucio Garriga, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Ahí va, perfecto. Se escucha, se escucha. Bueno, ¿cómo va ahí la pasantía con Lupita? Bien, bien. ¿Ya cerrando el año? Sí, probando los perfumes, todo perfecto por ahora. Ah, ¿fue parte de la pasantía de los perfumes? También, también. ¿Le gustó el de peyote o eligió algún otro? No, me gustó, me gustó. ¿Vamos con ese? Sí, sí. ¿Ya reservó su perfume? Sí, sí. Ya lo probó, lo veo ahí como medio volado un poco. Ya lo estuvo probando el perfume. Sí, sí, ya lo probamos y lo vamos a implementar a partir del año que viene, después de Navidad. Buenísimo. Bueno, Lucio, nos acompañás ahora para compartir las noticias. Entonces, te sumás, somos tres para compartir lo que está pasando por estas horas en nuestra matria y patria grande. Noticias al sur del río Bravo. Estoy esperando que sonría por la cortina. Así es, mi cortina favorita, la cortina de Haití. Nos vamos para Haití, donde hubo jornada electoral y los resultados de las elecciones presidenciales recién se van a saber el próximo lunes. En un clima de tranquilidad y sin mayores incidentes, se realizaron el domingo pasado las elecciones para elegir al próximo presidente, ya que habían sido postergadas 4 veces. El Consejo Electoral haitiano anunció que los primeros resultados se divulgarán el próximo lunes. Sí, más de 6 millones de haitianos estuvieron convocados a votar por uno de los 27 candidatos que se presentaron a la presidencia y también para elegir 25 de las 109 bancas de diputados y 16 de las 30 bancas para senadores. 6 millones de haitianos, pero vamos a ver cuando estén los resultados cuántos fueron a votar, ¿no? Recordamos que siempre en Haití hay una muy baja participación. Adivinen quién estuvo allí cubriendo in situ las elecciones en Haití. Le pagamos el pasaje a Agustín, que últimamente está viajando más que Lupita. No para de viajar Agustín, estuvo en las calles de Puerto Príncipe y compartió un testimonio, recogió, mejor dicho, un testimonio del presidente interino, el que está ahí comandando momentáneamente el timón en Haití, el señor... ¿Quién se anima a decirlo? Joseler Privet. Dijo lo siguiente. El 20 de noviembre, como habíamos anunciado, el proceso se ha levantado y todo el mundo está viendo que este día fue histórico. Algunos han calificado como la primera elección que se ha realizado en Haití con tanta calma, con tanta seguridad y con mucha determinación. Y al ver la cantidad de personas que indistintamente de la lluvia se mantuvo en las colas para votar, ello ha demostrado las ganas de la gente de elegir. Bueno, ahí la traducción de Joseler Privet, presidente interino haitiano, hablando de lo que fue la tranquilidad, ¿no? Esa jornada electoral, como pocas veces se ha visto, esto es real en Haití, pero parece que esa tranquilidad no duró mucho. Sí, duró poco, porque el martes la policía reprimió una manifestación del partido Familia Lavalaz, quienes salieron a las calles para denunciar que se prepara un golpe de estado electoral. Recordemos que Lavalaz es el partido que lidera el expresidente Jean-Bertrand Aristide y presentó como candidata presidencial a Maryse Narice. Viene bien con el creol, con el francés. Acá, amigo. Sí. Bueno, hubo protestas entonces de la familia Lavalaz. Así es, después el Consejo Electoral también advirtió que va a sancionar a los candidatos o partidos que se declaren ganadores u organizan manifestaciones antes de la publicación de los resultados oficiales. El órgano también afirmó que incluso podrían ser expulsados del proceso electoral. Comenzó entonces la tensión postelectoral en Haití, veremos cómo se decanta la cosa. Recordamos que estas elecciones presidenciales se realizaron después de que la primera ronda que se había hecho el 25 de octubre del año pasado fuera anulada por un fraude masivo. El entonces mandatario Michel Martelly concluyó su mandato el 7 de febrero sin poder traspasar el poder. Y ese mismo mes el Parlamento eligió a Joseler Privet, el titular del Senado en ese momento, como presidente interino. Estos comicios deberían realizarse el 9 de octubre, pero bueno, fueron aplazados por lo que fue el huracán Matthew, que azotó Haití, dejó más de 500 muertos y 175.000 refugiados, así que la semana que viene seguramente ya tendremos noticias sobre quién va a ser o quiénes van a ser los que se disputen la segunda vuelta electoral a fin de enero en Haití. Volvemos para el sur del sur. Así es, seguimos con la novela del Mercosur. Volvió el culebrón. En este caso, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se alistan ya para sacar a Venezuela del bloque. Los gobiernos de estos 4 países preparan el terreno para suspender a Venezuela de este organismo suramericano. Sus cancilleres ya anunciaron que se van a reunir después del 2 de diciembre para tomar una definición sobre esta situación que mantiene al Mercosur prácticamente paralizado desde hace meses. Sí, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, afirmó que Venezuela perderá su derecho a voto en el Mercosur a partir de diciembre si no ratifica los acuerdos del bloque regional. Escuchamos a Tabaré Vázquez. Si Venezuela, de acuerdo a este acuerdo que logramos entre los 4 países, el 2 de diciembre próximo no internaliza los acuerdos a los que se comprometió, simplemente Venezuela pierde su voto dentro del Mercosur y participará en el mismo con voz, pero sin voto. Bueno, eso decía Tabaré Vázquez y el canciller también de Uruguay, Rodolfo Noboa, también se refirió al tema y dijo que si esto no sucede, o sea, si Venezuela no se adapta a las normativas del Mercosur, abro comillas, va a quedar en la misma situación de Bolivia, participando con voz y sin voto. El diplomático uruguayo además se aclaró que Uruguay no se opuso al consenso que hubo entre los otros tres gobiernos, Argentina, Brasil y Paraguay, cuando decidieron que Venezuela no asumiera la presidencia pro tempore. ¿Qué dijo el canciller uruguayo? No dimos el voto, pero tampoco nos opusimos. Sí, que era lo que ya sabíamos, no sé si hacía falta aclararlo. Por otro lado, el canciller paraguayo fue un poquito más allá. Eladio Loaizaga aseguró que Venezuela quedará suspendida del Mercosur el 1 de diciembre hasta que cumpla con los requisitos, estará suspendida sin voz ni voto. Eso dijo el canciller de Paraguay. Y la argentina Susana Malcorra también habló del tema. Explicó que después del 1 de diciembre se hará una evaluación y luego se reunirán los cancilleres para definir este tema y también el traspaso de la presidencia pro tempore. Escuchamos a la canciller de la República Argentina. Tenemos pendiente la cuestión del cumplimiento de Venezuela al 1 de diciembre. No llegamos aún al 1 de diciembre, entonces estaremos esperando ver exactamente cuál es la situación en ese momento. Es cierto que queda poco tiempo, pero bueno, vamos a hacer que los tiempos se cumplan como corresponde. Una vez que ello ocurra, habrá que hacer una evaluación. Los grupos técnicos, los expertos se reunirán para hacer la evaluación y hay un plan que tenemos de una reunión de cancilleres hacia mediados de diciembre. Todavía no está determinado exactamente el día y lugar, pero bueno, allí haremos lo que corresponde en la evaluación para tomar decisiones sobre la evaluación y para avanzar sobre la transferencia de la presidencia pro tempore. Así que trabajo para nosotros intenso durante el mes de diciembre. Susana Malcorra, que bueno, va a tener que trabajar en diciembre, decía ahí al final del audio, porque lo que se viene es esta ofensiva ya letal, quizás la última estocada contra Venezuela en el Mercosur, y también hubo defensa por parte de Venezuela después de esta catarata de ataques en contra de la República Bolivariana de Venezuela, vino la defensa del gobierno venezolano. Sí, Nicolás Maduro salió a quejarse, salió a dar su posición, dijo nadie va a poder sacar a Venezuela del Mercosur y llamó a los pueblos de América Latina a movilizarse en defensa del Mercosur y contra los gobiernos de derecha que promueven una agenda desestabilizadora contra Venezuela. Eso fue lo que dijo Nicolás Maduro y vamos a escuchar un audio. Nadie nos va a poder sacar del Mercosur. Por ahí se está hablando y que se va a suspender a Venezuela. Suspender a Venezuela. No, si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana. Y yo llamo al pueblo uruguayo, al brasilero, al paraguayo y al argentino a defender el derecho de Venezuela de ser de Mercosur. Que las oligarquías no se impongan. Llamo a la movilización de los movimientos sindicales, sociales, culturales, políticos, para defender el derecho de la Venezuela bolivariana, de la Venezuela revolucionaria. Se nos quiere imponer una sanción que no existe. Como siempre, cortito y contundente, Nicolás Maduro, nadie va a poder sacar a Venezuela del Mercosur. Otra que se posicionó y habló fue la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Sí, la mandataria venezolana aseguró que utilizan el pretexto para suspender a su país, pero aseguró que Venezuela supera en eficiencia normativa a aquellos estados que tienen incluso 25 años en el Mercosur. En su cuenta de Twitter también afirmó: Venezuela, en ejercicio de la PPT del Mercosur, rechaza las antijurídicas y arbitrarias declaraciones de los cancilleres Loaizaga y Nin Novoa. Estos funcionarios no tienen competencia para excluir a ningún Estado parte del sistema mercosuriano ni apropiarse de su institucionalidad. Venezuela ni se va ni la expulsan del Mercosur, aseguró. Eso decía Delcy Rodríguez, canciller venezolana, tirándole con todo, ¿no?, a sus pares de Uruguay y de Paraguay. Y por último vamos a meter una información que tiene que ver con el movimiento popular latinoamericano, también dando respuesta al pedido de Nicolás Maduro de movilizarse en defensa de la Revolución Bolivariana y sobre todo del Mercosur. Sí, en ese sentido la plataforma continental ALBA Movimientos convocó a una jornada continental con el lema Venezuela es Mercosur, que se va a realizar el 1 de diciembre bajo la consigna No a la expulsión de Venezuela del Mercosur. sí a la integración y a la unidad de América Latina y el Caribe. La semana que viene, en nuestro último programa del año, seguramente tengamos un espacio para lo que va a ser, decíamos, la probable estocada final contra Venezuela en Mercosur. Ahora sí, lamentablemente, con el gobierno uruguayo alineado ya prácticamente con los otros tres gobiernos de derecha de la región, con Argentina, Paraguay y Brasil, ya siendo parte de esta ofensiva contra Venezuela para sacársela del medio en Mercosur. Los primeros días de diciembre va a ser la definición y ahí va, lamentablemente, seguramente, suspender a la República Bolivariana de Venezuela de este bloque suramericano que viró completamente a partir de la asunción de los gobiernos de derecha en la Argentina y en el Brasil. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Una cortina nueva, en este caso para Ecuador, que se había quedado acéfala de cortina. Sí, ya debuta hoy, ¿no? La cortina de Ecuador. Que no, voy a contar a nuestra oyentada que la propuesta original para la cortina de Ecuador era la canción de la selección de Ecuador, que no tenía absolutamente nada que ver con... Fue desechada por la producción. Fue desechada por la producción porque era una canción de cancha, básicamente. A ver, póngala de vuelta esta, ahora sí arrancamos con todo. Con amor hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador. Mueve los hombritos nuestro operador mientras suena mi lindo Ecuador. Hacia Ecuador nos vamos para hablar de algunas informaciones que tienen que ver justamente con las elecciones que va a haber en febrero del año que viene y en este caso con una propuesta que prosperó y pasa por incluir en estas elecciones un referendo propuesto por Correa sobre los paraísos fiscales. El Consejo Electoral Ecuatoriano anunció que se añadirá una papeleta más sobre una consulta popular a las cuatro ya establecidas para el proceso electoral del próximo 19 de febrero de 2017. La quinta papeleta será sobre el referéndum que propuso el presidente Correa, el cual busca impedir que funcionarios públicos o candidatos a cargos de elección popular tengan empresas o cuentas en paraísos fiscales. Sí, la pregunta propuesta y aprobada para esta consulta popular es: ¿está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? ¿Sí o no? Así lo explica el presidente ecuatoriano, la pregunta que se le va a hacer a los ecuatorianos y ecuatorianas y también el trasfondo de la propuesta sobre paraísos fiscales en este referendo. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Por lo tanto, en el plazo de un año contado a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la presente consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores públicos que tengan capitales y bienes de cualquier naturaleza en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución. Allí Correa explicando entonces esta propuesta que prosperó y ya el Consejo Electoral Ecuatoriano confirmó que va a estar incluida en las elecciones del año que viene. Así es, las elecciones van a ser entonces en febrero del 2017, en donde se van a elegir, aparte del próximo presidente y vicepresidente, 137 legisladores para la Asamblea Nacional y 5 para el Parlamento Andino. El movimiento oficialista Alianza País va a presentar como candidato para continuar con el proyecto de Correa a Lenín Moreno, que va a ocupar el lugar, si gana, la presidencia, que ocupa el lugar de presidencia desde enero del 2007. El vicepresidente Jorge Glass será su compañero de fórmula. Por la oposición, ¿quién tenemos ahí como principal contendiente? El principal aspirante a destronar a Rafael Correa y la Alianza País será el ex banquero Guillermo Lasso. Ahí va, bueno. Complicado también el panorama en Ecuador el año que viene. Correa no se va a presentar, va Lenín Moreno y Guillermo Lasso, un ex banquero, va a representar a los sectores empresariales y financieros del Ecuador, así que va a estar ahí al sur de Río Bravo pendiente también de una jornada electoral clave en esta etapa que atraviesa América Latina. Sí, todavía no hay sondeos sobre qué va a pasar con las elecciones en Ecuador, pero ya arrancó la campaña. Por lo menos eso se puede ver, y Lenín Moreno se viene presentando eso, justamente como la continuidad del proyecto. Pero para cerrar este bloque vamos a ir con un testimonio más de mujeres latinoamericanas y feministas, en este caso con Mariana y con Dava, que ellas son parte del colectivo Feministas de Minervas de Uruguay. Mi nombre es Mariana, soy del colectivo feminista Minervas de Uruguay. Yo soy Dava y soy del mismo colectivo. Nosotras creemos que estamos en un momento histórico del movimiento feminista y de mujeres que se está logrando movilizar en gran parte del mundo. Capaz que hace 2 o 3 años era algo que sí queríamos que sucediera, pero no nos imaginábamos. Y creo que a partir del Ni Una Menos, del 3 de junio, también en Uruguay se reactivó la marcha del 8 de marzo, que hacía 20 años que no se hacía, y hace 3 también estamos movilizando. Y creo que estamos logrando, a la vez que interpelamos a toda la sociedad, también autoorganizarnos. O sea, es muy importante estar en la calle, pero también es muy importante seguirnos organizando, y creo que estamos dando esos 2 pasos a la vez. Y también no solo quedarnos en la denuncia de capaz de las violencias más terribles, ¿no?, como el femicidio, sino también que hemos empezado a trabajar sobre todos los tipos de violencia y estamos como hartas. Es un momento histórico porque es un momento en el que las luchas de las organizaciones sociales en realidad no está en auge en este momento, y la lucha de las mujeres en toda América Latina está muy fuerte, y eso demuestra que nosotras estamos muy fuertes en este momento y muy bien paradas. No es un 25 como el año pasado o anteriores, como que estamos mucho más fuertes. Al sur del Río Bravo les mandamos un saludo desde Minervas, desde Uruguay, y arriba a los que luchan. Salud. Regresa al sur del Río Bravo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. En revista La Pulseada de noviembre, la historia de dos jóvenes de la misma edad, víctimas de distintas violencias. A Víctor lo mató un disparo y se sospecha que fue la policía. La bala le entró por la espalda, el mismo lugar donde hoy su compañera y madre de su hijo lo lleva tatuado como un amor inolvidable. A Lucía la asesinó su pareja. Era estudiante del liceo y su nombre se convirtió en otra bandera en las movilizaciones contra el drama del femicidio. Revista La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, ni una piba y ni un pibe menos. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Domingo 27 de noviembre, desde las 7 de la tarde. Alto Menjunje presenta a Pablo Carabajal, Ese y los desconocidos de siempre, y Taller de la Banda de Marta Sarasola. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Los Blue Jeans presentan Rocktelia Guitarra en La Plata el viernes 25 de noviembre. Los Blue Jeans, junto a Oro de Uruguay y Montaña Eléctrica de Buenos Aires. El viernes 25 de noviembre, desde las 22 horas, en el Centro Cultural de los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Al Sur del Río Bravo. Continuamos Al Sur del Río Bravo. Continuamos Al Sur del Río Bravo, último bloque, pero todavía nos queda mucho trecho por recorrer. Ya se viene la columna de las mariposas. No, en realidad es como una mezcla, ¿no? Esta vez. Fue una mezcla porque es la columna de huellas en el mar, pero a propósito del 25 de noviembre va a ser de una temática vinculada a las hermanas Mirabal y por eso la confusión. Ahí va. Y por eso continuamos, decíamos, en un programa bien feminista, rescatando sobre todo las voces de las luchadoras feministas latinoamericanas. Ayer Al Sur de Río Bravo recogió varios testimonios en el cierre de la Cátedra Libre Virginia Bolten. Aprovechamos para felicitar a la compañerada que realizó toda esta cátedra a lo largo del año y sobre todo el cierre de ayer, que fue muy convocante y muy ¿cómo se dice? Sentida. Muy sentida, sí. Bueno, no me salió la palabra, pero bueno, estuvo muy buena. El último testimonio que estuvimos recabando en el día de ayer es una también habitual ya de esta casa, Laura Zúñiga Cáceres, una de nuestras luchadoras nuestroamericanas, hija de la querida Berta Cáceres, integrante del COPIN, que nos decía lo siguiente sobre la actualidad de las luchas de las mujeres en América Latina a propósito de este nuevo 25 de noviembre. Soy Laura Zúñiga Cáceres, soy de COPIN, de Honduras. Una de las cosas que se va viendo es como la agudización de la violencia contra las mujeres y cómo se va encontrando distintas como formas y plataformas, o sea, desde lo público, con incluso gobernantes de las grandes potencias también repitiendo esos discursos, o sea, renovando discursos que ya incluso antes habían sido pues desechados, vuelven a renacer con mucha más violencia. Pero por otro lado, yo creo que empieza como a haber un grito común de indignación y de basta, y como que empieza, yo creo que eso también a verse, digamos, y creo que se vio con esto del paro de mujeres acá, que se fue replicando en otros espacios y que yo creo que es algo que se está escuchando de todos lados, o sea que ya hay un basta generalizado a la violencia. Entonces yo creo que nos encontramos con estas dos cosas, digamos, que se van como enfrentando, y entonces hay el reto de ir como fortaleciéndonos. Un saludo al programa Al Sur del Río Bravo para todos y todas, y en especial para los compañeros y compañeras de Honduras, que aquí estamos hablando y también poniendo la voz desde aquellos lugares. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña. Por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. El tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida Era. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están? Bien, me gusta porque este es el momento que le pone una tonalidad. Distinta, una onda mexicana al programa, así que es un buen momento. ¿Por qué no careteamos lo latinoamericano? No, también no. Lo tenemos. Ahí va. Era que viene de ahí un poco más cerca del Río Bravo. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Todo. Bueno, estamos con esta canción que es de Sonia Silvestre y es la canción A las Hermanas Mirabal. Así que ya te dimos el pie completo, este centro. Para tu momento. Bueno, yo tenía ganas de hacer algo de las hermanas Mirabal desde hace rato, y ahora me di cuenta que coincidía la fecha con mañana, que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y entonces cambió un poco porque, bueno, supuse que era un poco por ahí más interesante hablar de todo el contexto que propició la lucha de las hermanas Mirabal y por qué fueron tan significativas para la historia de la República Dominicana y para la historia de la lucha política de las mujeres, y decidí hablar un poco de la dictadura de Trujillo, que por ahí es un episodio desconocido, o bueno, no es desconocido, pero por ahí hay algunas particularidades de este régimen dictatorial tan largo dentro de la historia latinoamericana que está bueno recuperar. Rafael Leónidas Trujillo, conocido como el jefe o el benefactor, o bueno, también tenía ahí otros apodos, ¿no? El chivo, le decían, chivo. Por eso Mario Vargas Llosa le pone a su novela La fiesta del chivo. Casi más de 30 años estuvo ahí al frente de la República Dominicana. 31, para ser preciso. Tranquilo. Bueno, sí. Ponernos en contexto, entonces, bueno, ¿qué pasaba ahí en el Caribe dominicano? Claro, Trujillo gobernó de 1930 a 1961, en algún momento quiso, bueno, en varios momentos de esos 30 años, quiso ser, ante los ojos de los otros países, de la mirada internacional, mucho más democrático, y entonces hizo cosas bastante complejas y contradictorias en lo que podría ser la política interior y la política exterior. Entonces tuvo, por ejemplo, presidentes que le llamaron los presidentes títeres en varios periodos, o sea que hubo elecciones, pero con un partido único, que era el Partido Dominicano, el cual él era el máximo representante, y todos los dominicanos tenían que estar afiliados a ese partido. O sea, como democrático no tenía nada. Obligatoriamente. Aunque votaran, digamos, en ciertos periodos presidenciales. Y después se caracterizó por ser un régimen, como muchos otros en ese momento, anticomunista, pero con ciertas particularidades dentro de esa dinámica anticomunista. Por ejemplo, en 1937, él algo que hizo antes de continuar fue pacificar todos los caudillos locales que estaban en la isla en disputas por el poder, y logró como la centralización y el control de la República Dominicana. Entonces, bueno, también con un culto a su personalidad como muy fuerte, sí, ¿no? Sí, lo particular de él es que, de esta dictadura, es que se basaba en el culto a la personalidad, más que otras dictaduras por ahí que tienen otras características. Este era, uno revisa la bibliografía, revisa los videos de YouTube, que se los recomiendo, hay bastantes de víctimas del trujillismo, y todos coinciden en eso, en la personalidad, casi la pleitesía que había que rendirle al chivo, al dictador, que iba de pueblo en pueblo y escogía a las mujeres más lindas y jugaba todo el tiempo con esta idea de el beneplácito y la desgracia a la gente que lo rodeaba, ¿no? Entonces eso también hacía la dinámica política muy particular, muy complicada también. Incluso, bueno, él muere asesinado por miembros del ejército que le hacen un atentado, que lo mata. Él tiene varios atentados a lo largo de su gobierno, y finalmente en 1961, con el apoyo de algunos miembros del ejército, logran asesinarlo mientras se dirigía a una de sus propiedades. Uh-huh. Bueno, todo esto como para señalar que era complejo, ¿no? Y que incluso la oposición, como podría ser el caso de las hermanas Mirabal, que militaban en una organización 14 de junio, que era en honor a un desembarco que habían hecho exiliados dominicanos, refugiados en Cuba, que habían visto y experimentado la revolución cubana, e iban a la dominicana a hacer su propia revolución, digamos, en el 59, no vino de ahí el golpe final fatal, por decirlo de algún modo, para el dictador, sino todo lo contrario, vino de los círculos más allegados al régimen político. Uh-huh. Y lo que yo quería contar un poco eran esas contradicciones en la arena internacional que hacían que la República Dominicana tuviera un papel medio complicado, porque tenía momentos en los que era muy cercano a Estados Unidos con toda la política anticomunista, pero después de el asesinato de una cantidad de 30.000 haitianos en 1937 por una disputa de las fronteras entre Haití y Santo Domingo, decidió aceptar, primero en el 38, aceptó en su territorio 750 judíos que venían de Francia, y después en el 39 aceptó, para que la Sociedad de Naciones dejara de condenar su política interior y esa disputa con Haití, aceptó a los refugiados republicanos españoles, que entre otras cosas se caracterizaban porque eran contingentes con comunistas, con anarquistas, con socialistas, ¿no? Uh-huh. También él tenía una cosa, no solo una necesidad de congraciarse con la Sociedad de Naciones y con sus pares estatales, sino que decían que quería blanquear la raza en la dominicana, ¿no? Entonces, en esos años quiso como hacer este experimento medio perverso de ver si podía dar un mestizaje más hacia lo blanco que hacia lo indígena, lo negro, y aceptó a estas personas. Después, a los pocos años, se fueron todos porque era un régimen invivible, pero bueno, son esas particularidades. Y después, al final, terminó peleado con Estados Unidos dentro de la política exterior, porque mandó a desaparecer y asesinar varios opositores políticos de suelo americano. Entonces eso a los estadounidenses no les cayó nada bien, y ahí tuvieron una ruptura, uno de los casos más emblemáticos, el de un exiliado español que acabó en la Columbia University haciendo una tesis doctoral que se llamó La Era de Trujillo, y en 1956 se dice que Leónidas Trujillo lo mandó secuestrar de Nueva York y lo llevó a la isla, lo torturó, lo asesinó. Hasta la actualidad no se sabe dónde están sus restos. Así que se pasó de rosca y los yanquis le soltaron la mano ahí de alguna forma. Sí, bueno, son las complejidades de la Guerra Fría, por eso está bueno como traer un poco estos casos, claro. Está bueno. Igual hay que hablar, poniendo contexto latinoamericano, que cuando arranca la dictadura, al comienzo de la década del 30, era un momento propicio donde florecían las dictaduras en buena parte de América Latina, ¿no? Sí, sí. Lo que sí está, bueno, se quedó un rato largo, más de 30 años. Claro, bueno, la legitimidad fundamental de Trujillo cuando comenzó en 1930 era algo ya conocido incluso ahora, que era el pago de la deuda externa y la soberanía, porque los dominicanos habían tenido en 1900 hasta 1924 y desde 1916 una invasión yanqui en su territorio. Y a él le interesaba mucho como la modernización del país, la centralización económica, la nacionalización de la producción. Y bueno, son estas cuestiones que se van mezclando y que por eso yo decía, como los distintos momentos y las contradicciones de un régimen que sigue teniendo sus grietas hasta la actualidad. Decíamos que arranca con una legitimidad muy grande porque, claro, se da lo de la caída de la bolsa, ¿no? El crack de 1929, la crisis económica en América Latina que permite, ¿no? Y abona el terreno para que se instauren dictaduras militares en Dominicana, una que fue bastante sangrienta, ¿no? Se habla de cerca de 50.000 asesinados, más o menos, que dejó esta dictadura, no sé si un poco más, pero sí, bastante sangriento el régimen. Sí, sí, muy, muy sangriento. Yo no sé los números porque uno revisa distintas fuentes y van variando. Cabe mencionar que en los últimos 2 años los dominicanos han estado muy activos para hacer una comisión de la verdad que les diga justo eso. Cuántas víctimas son, cuántos desaparecidos, pero sí un régimen que se caracterizó además por las torturas y particularmente a Trujillo le gustaba que quedara constancia de las torturas. Entonces hay amplio material fotográfico y fílmico sobre esas cuestiones. Las tres principales, o por lo menos más conocidas, víctimas del régimen de Trujillo fueron las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las mariposas también, que lo traemos a colación, decías, del 25 de noviembre. Por ellas se conmemora el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Contanos un poco más quiénes fueron las hermanas Mirabal. Bueno, como mencioné hace un momentito, ellas pertenecían a un grupo político opositor que se llamaba 14 Junio, que ahora, en honor a estos primeros exiliados, o bueno, esos exiliados que desembarcaron en el 59 y que fueron aplastados, se formó este grupo 14 Junio, al que pertenecían, entre otras muchas personas, las hermanas Mirabal, que tuvieron una relación muy tirante y muy estrecha con el propio dictador. Andaba leyendo por ahí que una de ellas había bailado en un baile que había dado Trujillo y bueno, dicen que se llamaban las mariposas porque así era como denominaban a su célula a la que ellas pertenecían y bueno, fueron férreas opositoras y constantes en su disputa con el régimen trujillista y finalmente me parece que pasaron a la historia porque fueron, ayer escuchaba en uno de los videos, como que la constante para los dominicanos es que eso fue la gota que rebasó el vaso, dicen muchos, como que el asesinato de las Mirabal, que además habían pasado por la cárcel en distintos momentos, tenían a sus maridos presos, y bueno, y no habían quitado el dedo del renglón, fue tan importante el asesinato de estas mujeres que incluso hubo en 1961, creo que menos de un año después de su asesinato, que fue bastante brutal, un intento de juicio a los responsables de lo que había sucedido, que llama la atención, entre otras cosas, porque se dio en un momento complicado para la dominicana, pero bueno, se intentó juzgar a quienes habían sido responsables, finalmente no sucedió nada, pero bueno, eso. Bueno, recordamos entonces a las hermanas Mirabal que, bueno, este 25, este viernes, se conmemora un nuevo aniversario y que también se generó ya como una fecha emblemática, ¿no?, para el movimiento de mujeres en América Latina. Buenísima la historia para seguir, ¿no?, tratando de aportar un granito de arena a esta América Latina que se va poniendo cada vez más feminista y que en este contexto, ¿no?, tan particular, escuchábamos ahí algunos de los audios que recabamos ayer de las compañeras feministas latinoamericanas, en un momento de fuerte retroceso político para el progresismo, para la izquierda en América Latina, hay un fuerte avance del movimiento de mujeres, ¿no? Como quizás en esta época que vive nuestra región, la vanguardia o, como a veces se dice en política, el sujeto más dinámico hoy por hoy en América Latina es el movimiento de mujeres, así que queríamos también tenerlo presente en esta conmemoración del 25 de noviembre, que va a tener también un tinte muy particular, ¿no?, en nuestra región. Sí, se esperan movilizaciones en casi todos los lugares, en los centros políticos, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero también en toda América Latina y en algunos lugares del interior de Argentina, por otro lado. Y como venimos de varias movilizaciones contundentes, ya sea el 19 de octubre como el 3 de junio, también se espera que sea muy grande. La semana que viene seguramente esté Vicky, la mariposa mayor de este espacio, para contarnos cómo fue el 25 de noviembre en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Era. No sé si te quedó algo más, algún bocadito ahí para agregar. Quizás recomendar algún texto, alguna película. Bueno, está el libro emblemático de En el tiempo de las mariposas, de las hermanas Mirabal, de Julia Álvarez, que es quizás uno de los textos más conocidos y muy ameno para leer, muy novelado, que cuenta la historia de las hermanas Mirabal, pero vos me contabas de algún otro también por ahí. Sí, ese no lo leí todavía, lo tengo ahí pendiente, pero bueno, yo lo leí, lo recomiendo ampliamente. Siempre me da un poco de vergüenza recomendar a este escritor porque no me gustan mucho sus posiciones políticas, pero es un texto muy, muy hermoso, La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Ajá. Bueno, exceptuamos el derrotero de Vargas Llosa. Es un gran novelista y un pésimo opinador, sí. Y se posiciona muy mal, pero sí, es buen escritor. Sí, y este texto seguramente sea de su época, que no estaba tan corrido hacia la derecha, ¿no? El no sé, está ahí en el límite, ¿sí? Pero en sí, esa transición. Sí, que está en la transición, pero en la defensa del libro tengo que decir que tiene una gran recopilación documental. Yo cuando lo leí, me acuerdo hace algunos años, que había cosas que me llamaron la atención y las buscaba y eran verdad. ¿Se llama entonces? La fiesta del chivo. La fiesta del chivo y En el tiempo de las mariposas, para quien quiera saber un poco más de las hermanas Mirabal, las mariposas dominicanas. Muchas gracias, era un gusto haberte tenido aquí. ¿Estás el próximo programa para la despedida? Sí, sí. Se viene el gran Todo tiene su final. Todo tiene su principio. Estuvimos bailando cumbia. Qué bien que bailamos la cumbia hace un rato con ahí las crudas cubensi. Ahora toca bailar salsa porque todo arranca, todo tiene su epílogo, todo comienza y también todo tiene su final. Nada dura para siempre. Esta cortina indica que nos vamos despidiendo, que empieza la ronda de despidos, pero que también empieza la columna. Empieza a agarrar el micrófono el señor Tupac Álvaro antes de mandar Todo, sí, tiene su final, porque sabe que llegó su momento. Se arremanga la camisa y con ustedes el momento de la numerología y sugerencia cinéfila. Sí, arrancamos por la numerología 64, o sea que según mis cálculos, no soy bueno en matemática, pero cerramos en el 65 este año. Ajá, sí, muy bien, sí. Álvaro. 64 más 1 da 65. Bien, bien. Sí. Me alegra estar acertado esta vez. Bueno, el 100 quedará para, no sé si el año que viene, no sé cuántas. No voy a hacer esos cálculos. No queremos preguntas, Álvaro, queremos certezas. No, por favor. Certezas, bueno. No sé, acá Agustín está haciendo unos cálculos que yo no puedo hacer. Prefijo telefónico. De dos lugares, en realidad, ya esto había pasado. Es un territorio ahí en Oceanía, Nueva Zelanda. Me encantaría llamar a Nueva Zelanda, me encantaría ir a Nueva Zelanda. Y pedir un container de kiwis. De kiwi, o de canguros, pero de kiwi tal vez mejor. ¿Canguros no están en Australia? Es todo en la zona. Sí. Sí, yo soy especialista en animales de Oceanía y es todo más o menos lo mismo. Y después a Pitcairn, que Pitcairn es una isla que está por ahí. Entonces tampoco es que el 64 es para llamar a un lugar distinto, está todo en la zona. ¿Cómo se llama cómo se le dice a la gente que vive en Pitcairn? Pitcairnenses. Obviamente. Por supuesto. Sí. Los Nueva Zelanda no son nuevas, son neozelandeses. ¿Cómo? Y Pitcairnenses también. Pitcairnenses, claro, exacto. Los de Nueva Zelanda son neozelandeses, no nuevos zelandeses, nuevas zelandeses, no, eso está mal. Neozelandeses, neozelandesas. Bien. Después, cosas interesantes sobre el número 64, bueno, muchísimas. Es un número totalmente fabuloso. Por ejemplo, es uno de los números de la suerte para el signo zodiacal Libra. Como bueno, yo igual no... ¿Hay alguien de Libra acá, no? No, hay alguien que le presta atención al zodíaco, empecemos por ahí. Sí, yo soy de Leo y me siento orgullosa de eso. Yo soy de Cáncer y tuve Cáncer. Bien. Siempre Álvaro para el final tira ahí una pálida. Sí. La pálida de todos los cierres, muy bien. Sí, después cosas interesantes. El tablero de ajedrez tiene 64 casillas. Qué loco, ¿eh? Fascinante. Otra que es muy buena. No, eso es un datazo. El libro oracular I Ching tiene 64 hexagramas. ¿Sabían esas cosas? Porque a mí me parecen fascinantes, pero se ve que no. No despiertan tanto interés. Y después, ¿cuál es el número de bits de la Nintendo 64? El número 64. Por supuesto. Bien. Ajá. Y la Nintendo 65 no existe, pero yo creo que si no... Estaba la Commodore 64 también. ¿Cómo? Estaba la computadora, la Commodore 64. Y que seguramente, ahí ya no tengo datos muy certeros, pero seguramente tenga 64 bits también. O no. O no. O por ahí es porque pintó. Bien, Tupacalbro, todo muy interesante. Muchas cosas interesantes. Sí, no, yo estoy muy contento con el número 64. Después hay un montón de cosas que el número 64 no es. Como no es un número de Friedman, no es un número de Fibonacci, no es un número palindrómico y no es un número de Bell. Bien. ¿Qué recomendación cinéfila? Sí, terminemos ya la numerología, por favor. Se volvió en nuestra contra. Aquello que supo ser un momento especial, ahora se volvió en nuestra contra. Yo lo quise terminar en su momento y hubo una persona que dijo, no lo termines, seguí. Y lo seguimos. Sí. Yo creo que para el último programa, que va a ser muy especial, algo muy especial va a ser que no haya numerología. Puede ser. Le aclaramos a la oyentada que Álvaro es bastante chamullero para la numerología, pero sabe un poquito más de cine, así que recomendación cinéfila. Sí, vamos a recomendar un documental paraguayo. Paraguay no es un país con una producción cinematográfica. Con grandes cosas, decilo. ¿Cómo? No es un país con grandes cosas. No, no es un país con demasiadas películas. Tiene algunas películas muy buenas. Siete cajas, por ejemplo. Sí, yo no soy tan fanático, pero bueno. Sí. Es buena. Acá de este lado de la pecera nos gustó. La probamos. Está bien, podemos dividir así tajantemente. Está. Los del aire acondicionado nos gustó. Los del ventilador no. No, pero ya tanto si les gustó Siete Cajas como si no les gustó Siete Cajas, siempre está bien ver otras películas del país para por ejemplo, conocer un poco más la cinematografía. En este caso un documental que se llama Cuchillo de Palo 108 de la directora Renate Costa. Acá atrás está cayendo todo. Bueno, pero eso es otra cosa. Renate Costa es una documentalista paraguaya que no tiene una filmografía muy vasta en consonancia con la filmografía paraguaya en general, pero sí tiene este documental muy interesante del año 2010 donde Costa hace todo un recorrido por su pasado familiar y sobre amigos y vecinos de sus familiares, sobre todo de sus padres y de sus tíos y de sus abuelos, para ir particularmente a la vida de su tío, que sufrió mucho durante su vida en la década del 60, del 70, del 80, por su condición de homosexual. Cuando ella es chica, digamos, y a medida que va creciendo, la vida de su tío para ella queda sumamente oculta. Su padre, que hacía como grandes esfuerzos por curarlo, entre comillas, de su homosexualidad, nunca le dijo demasiado cómo había sido la vida de su tío. Y ella hace este documental para investigar sobre eso y sobre todo la persecución, digamos, que había sufrido y que sufrían los homosexuales, digamos, en general en Paraguay durante la dictadura de Stroessner. Básicamente sobre esto trata Cuchillo de Palo 108, es sumamente recomendable, lo hemos recomendado ya acá en Radionauta en otra oportunidad. Está en YouTube, en algún lugar. Exactamente, en la web. Y otro de los criterios para que los y las oyentas de Al Sur del Río Bravo puedan verlo con facilidad, youtube.com, Cuchillo de Palo 108 y lo pueden ver. Nos vamos a comprometer. No está en guaraní, ¿no? Por las dudas. No, a diferencia de la vaca paraguaya, que sí. que es una película paraguaya muy recomendable, que está en guaraní, Cuchillo de Palo 108 no, y tiene subtítulos en portugués, la versión que está en YouTube, así que si la quieren ver con subtítulos en portugués, puedan. No. Perfecto. Tupac Álvaro, ¿se hace cargo de la torta el cierre programa, cierre temporada la semana que viene? O no. Creo que no. No. No, bueno. No, lo estoy hablando con la psicóloga y tengo que dejar de tomar responsabilidades que no puedo cumplir. Bien. Bueno, pero va a venir como vino el resto de los 64 programas. Sí, bueno, por supuesto. Presencia. Sí, sí, sí, sí. Puedo llegar a traer otra cosa. Ajá. Aparte de mi presencia. Perfecto. Pero una torta ya. Pero igual ustedes, si quieren, pueden hacer. Sí, sí, sí. Está. Ah. Ahora vemos a quién le endilgamos la tarea. No sé si la tomará quizás nuestro productor, el niño mimado, cebador, barredor. No sé si tomaría Agustín. Esa tarea. No, tampoco puedo cumplir y también tengo pensado no seguir tomando responsabilidades que no puedo cumplir. Bueno, bueno. La gente bueno. Ya se abre, ¿no? Se deslinda. Se va corriendo. Ajá. ¿Todo bien, Agus? Pero no me parece que vos hoy, ¿no? Cocinás mejor torta. Yo quiero una torta que hagas vos, Gerardo. O el budín de la abuela, le voy a perfecto. Le voy a pedir algún ingrediente suyo para ponerle un poco más de alegría a la torta. Buenísimo. ¿Le parece? Me encanta. Buenísimo. Recién, perdón, un comentario. Recién pensando en la numerología, me quedé maquineando y me di cuenta que al sur de Río Bravo, puesto, ¿no? Sí. Al sur de Río Bravo, ojo, si cerramos programa 65, ¿no? Sí. Tiene 6 sílabas y 5 palabras. Ojo, es un mensaje oculto que hay que descifrar. Y lo dejamos tremendo. Planteado. Gracias, para que Agustín. Lo analices, Álvaro, para la próxima. Gracias, Agus, Agustín. ¿Algún familiar para saludar? Agustín, no me escuchó. No, están en cualquiera. Bueno, gracias familiar, por todo, ¿no? Gracias rápido. Por todo. ¿A un familiar? A mi bisabuelo, Manuel. ¿Otra vez? No, Manuel. Bien, ya entendimos el nombre de su hermano, entonces. El próximo posible refuerzo para la próxima temporada, el querido Lucio, se despide. Bueno, muchas gracias por la participación, compañeros, y nos veremos en el próximo programa. ¿Viene para el 65 a brindar? Vengo a comer tu torta. Buenísimo. Muy bien, muy bien. Esa es la presión que necesitamos. Gracias a Era también, que estuvo haciendo su columna Huellas en el Mar. Se pone los auriculares para escuchar su saludo. Sí. Gracias por invitarme. Era en Me México. Duró poco porque ya terminó. Sí, pero bueno, falta poco para el año que viene. Esperemos que se quede. Bueno. ¿Bailan salsa en México? Sí. Bueno, vamos a ver cómo nos vamos bailando salsa entonces todos y todas. Y yo quería hacer una promesa para los oyentes y las oyentas, que me parece que si no se pierde, que es que para el último programa podemos publicar ordenadamente y con sus debidos links todas las recomendaciones cinéfilas hechas hasta el momento, así quedan en algún lugar y se pueden volver a ellas. Saludamos a las radios que transmiten al sur del Río Bravo en toda nuestra América. Un fuerte abrazo para todas las compañeras y compañeros de las radios amigas. Nos vamos despidiendo, este fue el anteúltimo del sur del Río Bravo, por lo menos en este año. Y fue muy rico todo, ¿no? Por hoy. Así es, será hasta la próxima. Para seguir sentipensándonos latinoamericanamente, ahora sí al ritmo de la salsa, nos vamos bailando, como debe ser. Y marchito perecer, todo tiene su final. Nada dura para siempre. Como el campeón mundial, dio su vida por llegar y perder lo más querido en la masa sodroma. Todo tiene su final. Si no me quieres.